bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Carolina Gijón y ella viene hoy desde el Jardín Botánico a comentarnos algunas novedades e invitarnos a que nuevamente lleguemos hasta este espacio tan especial de nuestra ciudad, hasta este pulmón de Quito, un sitio que nos ha acompañado por tanto tiempo, con un trabajo sostenido, con un trabajo serio, y que, bueno, por motivos que todos conocemos, también tuvo que cerrar sus puertas. Carolina, buenos días, bienvenida y bienvenido al Jardín Botánico de Quito, La Rayuela. Cuéntanos, por favor, sabemos que se abren nuevamente las puertas del Jardín Botánico. Bienvenida, gracias por estar acá. Buenos días, Beatriz, mil gracias por la invitación y de paso agradezco a los micrófonos de la Radio Casas de la Cultura que siempre son tan generosos con los proyectos y actividades que lleva adelante el Jardín Botánico de Quito. La verdad es que estamos ya muy entusiasmados de abrir nuevamente nuestras puertas al público a partir de este viernes 2, ¿no? Y en un inicio, el horario de atención del Jardín Botánico de Quito será los días viernes, sábado y domingo, desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Y durante este confinamiento, Beatriz, yo te diría que hemos cuidado al Jardín Botánico con esmero. Ha estado a cargo de expertos jardineros que han trabajado con muchísimo cariño, con muchísimo compromiso, ¿no? Para que en la reapertura lo encuentren mejor que nunca. Ahora bien, han sido muchos meses los que cerraron sus puertas. Tú nos acabas de decir, claro, ha habido un equipo técnico, digámoslo así, que lo ha mantenido. Pero, ¿qué ha pasado con el resto de integrantes del Jardín Botánico, de los funcionarios del Jardín Botánico? ¿Qué sucedió? ¿Cómo han vivido ustedes la pandemia? A ver, nosotros llegamos a un acuerdo con el personal del Jardín Botánico, sobre todo con los departamentos educativo y administrativo, ¿no? Lo hicimos de la mejor manera, de acuerdo a lo que más podía dar la institución, y muchos de ellos se fueron con una liquidación, si cabe el término, para que puedan vivir tranquilamente aproximadamente 8 y 9 meses. Nos quedamos con un equipo mínimo, ¿no? Como te decía, de jardineros para seguirlo manteniendo y, bueno, obviamente con las puertas cerradas. Y yo creo que poco a poco, viendo cómo se van dando las condiciones, cómo será el flujo del Jardín Botánico, no lo sabemos, esperamos que la gente retorne, ¿no? Porque creo que es el lugar ideal para reencontrarse con la familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ¿no? No nos olvidemos que tenemos más o menos 30.000 metros cuadrados en un lugar privilegiado de la ciudad, al aire libre, y donde les reabriremos con todos los procedimientos de bioseguridad. Entonces, es un espacio, Beatriz, seguro que yo te diría, para devolverle a las personas la energía, la vitalidad que te brinda un espacio así, un entorno natural, ¿no? Y obviamente lleno de una flora asombrosa. Claro que sí. Carolina, por favor, cuéntanos para el público en general, para nuestros oyentes, cuando lleguemos al Jardín Botánico, ¿qué vamos a poder observar? ¿Qué vamos a poder sentir? ¿Qué plantas hay hoy? ¿Qué hay? ¿Tal vez hay alguna oferta de comprar plantas? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar en este espacio tan querido? Yo creo que en primer lugar es poder contar con un espacio natural para recuperar, ¿no?, ese contacto exterior perdido de tanto tiempo, ¿no? Entonces vamos casi por el lado anímico, por el lado sensible y espiritual, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Yo creo que el estar en un espacio abierto, como decía, con seguridad, eso le va a dar a la gente una nueva energía, una nueva vitalidad. Muchas personas pasaron una pausa a veces muy complicada dentro de pequeños departamentos, y eso es lo que el jardín botánico quiere brindar, ¿no es cierto? Acoger a las personas para que estén respirando aire puro. En primer lugar, Beatriz, siempre hemos conversado y no nos olvidemos que el Jardín Botánico de Quito mantiene una de las colecciones de orquídeas más importantes del país con fines de educación y conservación. A los visitantes les encantan, ¿no?, estas plantas fantásticas, maravillosas, por sus formas, por sus olores, por sus sabores, siempre son tan enigmáticas y preciosas. Entonces, por otro lado, es importante y también mencionar que nuestra centralidad del arte botánico japonés también atrae mucho a las personas. Tenemos un maravilloso jardín japonés que, bueno, fue creado hace pocos años, pero con el tiempo se está consolidando y cada vez está más bonito. El Museo de Bonsai también, que es considerado uno de los mejores de Latinoamérica, ¿no?, se irá llenando también poco a poco de sus arbolitos, ¿no? Durante la pandemia ellos fueron retirados por sus dueños, porque estos árboles pertenecen a la Asociación Bonsai de Quito y son de propiedad privada. Entonces, nos han comentado que poco a poco ellos irán, sus arbolitos irán siendo regresados al jardín botánico. Más o menos manteníamos una colección de alrededor de 120 bonsais en exhibición. Creo que vamos a empezar con unos 50 más o menos y poco a poco se irán reintegrando. Eso también es una exposición que gusta mucho a la gente. Y también vamos a inaugurar el día viernes, ¿no?, nuestro nuevo jardín temático, el de aromas y sabores, ¿no? Es un pequeño espacio muy agradable, ¿no?, lleno de color, con todas las variedades y especies que son de utilidad para el ser humano, ya sea desde el punto de vista de aceites esenciales, para condimentos de la comida, aromáticas y medicinales también. Entonces, esa va a ser nuestro pequeño jardín de aromas, va a ser la nueva exhibición que ofrecemos para la reapertura. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros acá en La Rayuela Carolina Gijón, presidenta ejecutiva de la Fundación Botánica de los Andes, Jardín Botánico de Quito. Y miren ustedes, este es un anuncio maravilloso. Yo creo que todos y todas queríamos ya ver las puertas abiertas del Jardín Botánico, un espacio realmente que es supremamente importante para Quito. Ya Carolina nos ha hecho mención de la colección de orquídeas que ellos tienen, que ellos cuidan, nos ha hecho alusión a los pequeños arbolitos, a los bonsai. En realidad, realmente hay un plus enorme al visitar el jardín botánico. Ahora bien, para lograr todo esto, Carolina, entiendo yo que ustedes cuentan con el apoyo de algunas empresas, tal vez, de personas particulares. ¿Cómo se están sosteniendo? Porque, claro, mantener un espacio tan grande con un servicio también fundamental como el que ustedes prestan, se necesita de un rubro grande, ¿no? Así es, Beatriz, qué bueno que has topado un tema tan sensible. La verdad que se ha hecho enormes esfuerzos para mantener durante la pandemia al Jardín Botánico. No nos olvidemos que un alto porcentaje de los ingresos proviene de taquilla, ¿no? Entonces, como te digo, tuvimos que trabajar con una operación mínima con respecto a personal. Pero yo creo que ha sido muy grato constatar, ¿no?, que durante esta pandemia la gente le apuesta a lugares como el Jardín Botánico y hemos logrado donaciones, ¿no?, que nos han permitido mantener el Jardín Botánico. Así que también aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la ciudad. Requerimos todavía de de aportes para seguirlo manteniendo. No nos olvidemos que el aforo seguramente será del 30, del 20% de lo que normalmente recibe. Las personas todavía están temerosas, pero yo les invito que busquen el Jardín Botánico como un lugar de reencuentro de familias, de amigos, de reuniones empresariales. Contamos con una serie de facilidades que están tanto cubiertas, semicubiertas, es decir, incluso al aire libre, y también espacios un poco más cerrados, pero que hay mucho distanciamiento. Es decir, realicen sus eventos en el Jardín Botánico, obviamente de acuerdo al aforo permitido por el municipio, ¿cierto? Así que llámenos, asistan al Jardín Botánico y también en nuestra página web www.jardinbotanicoquito están las maneras de cómo una persona puede aportar para que este espacio tan icónico de la ciudad pueda seguir funcionando. Y Beatriz, yo quisiera mencionar que en estos últimos años, el Jardín Botánico de Quito internacionalmente ha sido declarado como uno de los 10 mejores jardines del mundo, lo cual eso nos llena de orgullo, de satisfacción, y creo que es muy bueno también para la ciudad de Quito. Por supuesto. Así que sigamos trabajando por este espacio emblemático y contamos con su cooperación. Mil gracias a Carolina Gijón, su presencia acá en La Rayuela. Ella es directora ejecutiva, ¿no?, del Jardín Botánico de Quito, y sin duda alguna nos daba muy buenas noticias la mañana de hoy. Felicitamos el trabajo del Jardín Botánico, como siempre lo hemos hecho, y por supuesto invitamos a nuestro público para que lleguemos hasta el Jardín Botánico, que nos demos la oportunidad de respirar aire puro, de relajarnos. Aunque usted no crea, el estar con plantitas, el estar en un espacio natural, de hecho, nos libera de algunas preocupaciones, de algunas tensiones físicas inclusive. Por lo tanto, nuestra invitación a visitar el Jardín Botánico de Quito. Carolina, mil gracias. Un saludo cordial a todos quienes hacen el Jardín Botánico de Quito. Y por supuesto, visitaremos lo más pronto posible. Mil gracias, un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días, mil gracias a ti también.